El día de hoy, mis estimados amigos, vamos a trasladarnos hasta Zuleta, sector de nuestro país que tiene como característica principal los bordados, que no solamente se han quedado aquí en nuestro país, sino que han traspasado las fronteras ecuatorianas. Hemos invitado al presidente de la Organización de Bordadoras y Artesanos de Zuleta. Él es Jaime Zarzosa. Está aquí para invitarnos para el próximo feriado de nuestro país, que es precisamente la Feria Carnaval Zuleta 2022, la magia de vivir. Bienvenido a usted, presidente, gracias por acompañarnos. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por darnos esta apertura para poder nosotros promocionar nuestras artesanías que producimos dentro de nuestra comunidad de Zuleta. Como bien es cierto, usted manifestaba, la carta de presentación y el icono es el bordado a mano de nuestra comunidad de Zuleta, con una trayectoria aproximadamente de 120 años que ha ido pasando de generación en generación. Pero además de eso tenemos varios emprendimientos también que somos parte de la organización y parte de Zuleta, como podemos hablar de la talabartería, del arte en madera, de tejidos, de la apicultura, de harinas y cereales, de productos lácteos, de productos agrícolas, gastronomía típica. También tenemos los paseos a caballo y juegos infantiles que estaremos ofreciendo en este feriado de carnaval, que son el 26, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Esto estaremos ofreciendo en el Centro Cultural y Deportivo Zuleta. Pero además de eso, también todos los fines de semana estamos en ferias permanentes dentro de nuestra comunidad de Zuleta. Señor Zarzosa, hagamos un poquito de memoria todo lo que ha pasado en Zuleta. Ha habido momentos en los que se da un gran aporte, un apoyo para todos los bordadores, bordadoras y también todos los artesanos en las diferentes actividades que usted nos acaba de mencionar. Ha habido también este momento de pandemia que no ha permitido pues que la gente pueda llegar hasta Zuleta, pero ahora abre ya las puertas, los brazos para recibir a todos los ecuatorianos y extranjeros. Pero quisiera que nos comente cómo les ha ido a ustedes últimamente. Y bueno, en esta época de pandemia nosotros también tuvimos que encerrarnos, se podría decir, durante unos 6 meses no tuvimos ninguna actividad turística ni artesanal, pero hemos comenzado a salir con las debidas precauciones de esta enfermedad del COVID, pero dando gracias a Dios hemos tenido afluencia de turistas dentro de nuestra comunidad y seguimos luchando, ¿no? Seguimos luchando para poder sobrevivir, porque nosotros como artesanos vivimos de esto, de la artesanía y del turismo, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para organizarse, para que todas las personas puedan, de alguna forma, pues, ofrecer su producto y que sea adquirido? Y nosotros lo que hemos comenzado a trabajar mediante los medios de comunicación de la ciudad de Quito, hemos estado en los diferentes medios para que nos ayuden a promocionar, para que visiten Zuleta, para que conozcan nuestras artesanías. Y estamos, como le decía, todos los fines de semana en ferias permanentes dentro de la comunidad de Zuleta, en el lugar que es ahora el Centro Cultural y Deportivo Zuleta. Más de 100 años que se viene desarrollando esta actividad, ¿cómo se promociona de alguna forma a las personas para que puedan seguir manteniendo esta tradición del bordado? Sí, justamente para no perder esta tradición, por eso estamos organizados nosotros y tenemos las compañeras que tienen varios años de ser bordadoras, que han pasado de generación en generación, van las compañeras inculcando a sus hijas que aprendan este arte del bordado, que en realidad es un arte que se maneja dentro de la comunidad de Zuleta. Jaime Zarzosa, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy un artesano talabartero. aprendí esta profesión de mi padre. Mi padre trabajó 70 años dentro de este arte y me he dedicado yo a trabajar. La talabartería consiste en hacer todos los artículos que es para los caballos, pero además de eso también se hace varios productos pequeños también que se puede ofrecer al turista. Bueno, vamos a ese ejercicio de un talabartero. Usted nos dice todo lo que se utiliza en los caballos. Tiene ahí la montura. ¿Qué más? A ver si me ayuda. Se hace monturas, galápagos, chililes, alforjas, cabezadas, riendas, polainas, un sinnúmero de artículos que contiene para, estribos, todo lo que concierne para que el jinete pueda montar a caballo. ¿Qué material se utiliza? Bueno, dentro de mi arte yo utilizo la baqueta, que es curtida artesanalmente con una planta que se llama la guaranga, que se da en la parte árida de acá de la provincia de Imbabura. De lo que ha aprendido de su padre, ¿usted ha tenido que mejorar este arte o se mantiene con lo que aprendió de su papá? En varias cosas sí, pero el proceso del material lo sigo manteniendo porque él logró perfeccionarle al material y tenemos una grasa especial que al cuero le da una flexibilidad para que no se parta cuando ya sea utilizado o le coja la lluvia. Ese tipo de cosas no puedo cambiar porque mi padre lo perfeccionó, pero se va variando, se va haciendo otros artículos también que se va innovando dentro de la talabartería. Bueno, usted nos dice, no lo he cambiado, sigo utilizando porque de hecho pues la memoria es parte importante. ¿Pero ha habido el momento, el pensamiento de Jaime Zarzosa de poder industrializar esta forma de preparar el material? No, francamente no. Lo que nosotros seguimos manteniendo dentro de nuestra comunidad y todos los artesanos es la artesanía, lo hecho a mano. No es lo mismo que coger en una máquina y uno coser, porque yo también coso mis artículos, son cosidos a mano, ¿no? Entonces, no queremos sacar esa esencia que tenemos nosotros los zuleteños dentro del arte, dentro del bordado, dentro de la batería, dentro de todos los emprendimientos que hay dentro de nuestra querida comunidad. Ahora, don Jaime, en el caso de sus hijos, ¿siguen la misma tradición? Bueno, se trata de inculcarles. Tengo un hijo que sube a ayudarme, está unos momentos conmigo. Obviamente está estudiando, está en la universidad, ¿no? Pero se trata uno de inculcarle, aunque sea un poco, el arte que se tiene uno en las manos. Bueno, yo quería tomar el nombre de algo que usted mencionó, no sé si lo pronuncio bien, pero usted decía, yo hago los chililes. Chililes. Chililes. Sí, el chilil. ¿En qué consiste? Es un tipo montura, pero es en un modelo americano que se hace, es, podría decir, un poquito menos complicado que hacer una montura. Ese es un chilile que sirve también para montar a caballo. Bueno, sabemos que para hacer este tipo de trabajo se requiere mucho tiempo, mucha paciencia también, mucha organización. Por eso, con el debido respeto, quisiera preguntarle, por ejemplo, para adquirir una artesanía de esta naturaleza, ¿cuánto promedio más o menos se tiene que llevar las personas que ahora van a visitar esta feria? Bueno, dentro de mi trabajo, una montura cuesta $900. Yo me demoro un mes y medio en el proceso para poder terminar una montura. Como le digo, todo es hecho artesanalmente, pero yo le garantizo esa montura unos 30 años, y si no es más, ¿no? A eso hay que tomar en cuenta el trabajo que uno se realiza. Es igual en el ámbito de los bordados. Igual las compañeras mantienen la esencia, un buen hilo, un buen producto que se ofrece dentro de nuestra comunidad. Bueno, ahí hemos podido conocer cómo Jaime Zarzosa, presidente de la Organización de Bordadoras y Artesanos de Zuleta, pues nos comenta cómo realiza su trabajo. Eso quiere decir que el costo pues va de acuerdo al tiempo, va de acuerdo a la organización, el material que se utiliza, y algo importante de mantener esa memoria. Como ustedes saben, no interesa a Zuleta la industrialización, porque a lo mejor puede salir mucho más productos, pero ya se perdería la esencia de lo que se ha mantenido de generación en generación. Jaime, usted nos decía que esta feria va a iniciar a partir del 26, ¿nos puede ubicar en dónde van a estar, en qué sector y cómo llegar? Bueno, la feria se va a realizar el 26, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Desde las 9 hasta las 5 de la tarde estamos ubicados en el Centro Cultural y Deportivo Zuleta. La manera de llegar, si usted sale de la ciudad de Quito, puede bajar por Cayambe, Ayora, Olmedo y llega a Zuleta. O también por el sector de Tabacundo, llega a Cajas, baja a González, hay un redondel ahí, y entra a San Pablo y también coge la carretera que llega a Zuleta. Las dos vías están operativas, sí, son asfaltadas. La gente puede llegar con tranquilidad a nuestra comunidad de Zuleta. Bueno, ahí está, carreteras buenas para aquellos que quieran viajar hasta Zuleta, pues, y acompañarles en esta feria a propósito del carnaval que se avecina ya, que será el próximo 26, donde se abre esta feria en el Centro Cultural de Zuleta. Bueno, ahí estamos hablando de lo que son las artesanías en las diferentes propuestas que tienen, pero ¿cómo está la gastronomía? Sí, en la gastronomía también, dentro del recinto ferial que nosotros tenemos dentro de la comunidad, tenemos la gastronomía, donde también los compañeros le ofrecen ahora el delicioso borrego asado, tenemos unos caldos de gallina, unas truchas, una fritada, los platos que hay dentro de nuestra zona, que se dan dentro de nuestra zona. ¿Y la música estará con la afinación Galindo? Sí, también hay personas que ahora mismo por esta situación del COVID, para que no haya aglomeramiento de mucha gente, no presentamos artistas, porque sabemos presentar artistas dentro de la feria, pero por esta ocasión no tenemos este tipo de artistas para presentar, ya que no queremos la aglomeración de la gente y que exista contagios. Donde nosotros les estamos ofreciendo la feria es un lugar amplio donde la gente no está muy junta, ¿no? Tiene la tranquilidad un poco y usted respirará un aire puro ahí dentro de nuestra comunidad y dentro de este recinto ferial. Bueno, las personas que quieran darse cita a esta feria, pues hay precios desde los más bajos hasta los que obviamente representa el trabajo, un poquito altos. No, sí, hay de todo precio, tenemos de todo precio, porque tenemos artículos y artesanos que hacen desde una pulsera, una manilla, hasta cosas grandes. Dentro de los bordados se trabaja lo que son los tapetes, los manteles, caminos de mesa, y dentro de la madera también hay mesas grandes, pequeñas. Tenemos de todo valor los productos que ofrecemos dentro de la comunidad de Zuleta. Bueno, y ahora le vamos a dejar el micrófono entonces para que usted haga la invitación a nuestra audiencia aquí de nuestro país y hasta donde llegan las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muchísimas gracias, como digo nuevamente, por esta apertura que nos dan. Esperamos que nos sigan apoyando y también les invitamos a los turistas nacionales y extranjeros que nos visiten en Zuleta todos los fines de semana y en este feriado de carnaval. Esto es Zuleta, la magia de vivir para Ecuador y el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, mis estimados amigos, queremos agradecer la participación de Jaime Zarzosa, quien es el presidente de la Organización de Bordadoras y Artesanos de Zuleta. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, muy gentiles.